¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Tenemos una leyenda de invitado el día de hoy, una verdadera leyenda en la historia de la comedia en nuestro país. Pero antes, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, está en estos momentos en Medio Oriente tratando de negociar lo que Estados Unidos llama un tratado histórico de paz entre Palestina e Israel. Así es, según ellos, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, en estos momentos está tratando de lograr que ya se dejen de estar aventando de bombazos y pedradas. Y en su primer discurso dijo: aquí los conflictos se van a terminar en cuanto judíos y palestinos se comporten como buenos cristianos. Eso fue lo que dijo. Así lo dijo, ni modo, no lo podemos evitar. Enrique Peña Nieto estuvo en Lagos de Moreno y de la nada empezó a narrar un beso extraño que una mujer le dio en la boca y se echó a correr la última vez que estuvo ahí. Y luego dijo que su esposa, Angélica Rivera, había sido testigo y que ella sabía porque lo había visto y que había estado ahí. Y empezó a sentir la mirada candente de Angélica Rivera. Y empezó, así como la tía gorda que se empieza a caer de la escalera y se quiere agarrar del barandal y de la pared. Y más se empieza a rodar y más fuerte es la caída, ¿no? Es como el spot de López Obrador, ¿no? De radio. Que empieza hablando de política y acaba haciendo la lista del mercado, no sé cómo, ¿no? Es así de: están muy nerviosos porque el gorgojo y el epazote y el manojito de cilantro y la gruesa de limón. Es que, güey, ¿qué? ¿De dónde, cabrón? O sea, ¿what? La línea aérea Volaris dice que a pesar de la multa de casi 22 y medio millones de pesos que le hizo la Profeco, va a seguir cobrando la primera maleta que se documente en vuelos internacionales. Es decir, dice que pues cobra boletos y precios muy accesibles y que tiene derecho a cobrarle la primera maleta, que además es por ley que si vas al extranjero, pues sí tienes como que documentar una maleta casi siempre, ¿no? Pero que le da la oportunidad a los pasajeros de medir el tamaño de su equipaje para ver si puede ir arriba en los compartimentos con ellos y no pagar, o si pasa o sobrepasa el tamaño y el peso. Y la tiene que documentar. Y le da un traste como este para decirle: mire, mida su maleta. Si no cabe aquí, la tiene que documentar y pagará $500 por equipaje, ¿no? Así es, así es. ¿Habrá una figura robótica de Donald Trump en Walt Disney World y en Disneylandia? Ya sabes, en la estatuilla de Donald Trump que habla. Y esto es parte como de un programa a lo que Walt Disney está llamando un programa de aprendizaje y diversión, ¿no? En donde, por supuesto, los demás presidentes son parte del aprendizaje y Donald Trump es parte de la diversión, ¿no? Así, la estatua ahí de: it's gonna be huge, it's gonna be tremendous, tremendous. Pero bueno, tenemos un gran invitado el día de hoy, es una leyenda en la historia de la comedia en México. Está con nosotros el increíble Edgar Vivar, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. ¡Comenzamos! En la Luna, Jesús Guzmán. Señores, pues estamos en La Luna con Jesús Guzmán y recuerden que todos los sábados está el show de stand-up comedy de su servidor ahí en el Fat Crow en Antara. Son $300 de cover, no hay consumo mínimo, así que ya llevo 5 años ahí y esperamos tener otros 5 más. Váyanse a reír, se lo van a pasar bien en el Fat Crow en Antara, los sábados a las 9 de la noche. Y bueno, pues como ya lo dijimos en el monólogo, tenemos un invitado que, bueno, lo digo en todos los monólogos, pero hoy sí es un invitado. No, de verdad, nos vestimos de verdad de manteles. No le pusimos mantel al escritorio porque no había del tamaño, pero está con nosotros, señorón. Señorón de la televisión, de la comedia, del arte y de muchas cosas, Edgar Vivar. Te vas a ir por la ventana, así, ¿no? Sí, no. Vas a empezar a flotar. Gracias. Mira, y yo puedo hablar bien o mal de ti según me caigas. Exacto. Pero lo único que habla bien de ti o habla mal de ti ante el mundo es tu trabajo. Claro, claro. Además, bueno, tú tienes una carta de presentación increíble. Sí, impresionante. Tengo el disco duro ya muy lleno, ya muchas gracias. Sí. Pero, a ver, yo estaba leyendo el otro día, dije, a ver, vamos a leer más, vamos a enterarnos de Edgar Vivar. Yo creo que no hay nada que no te hayan preguntado en ninguna entrevista. Yo creo que ya hablaste de todo. Pero yo sí, yo me sorprendí porque yo me enteré que ibas para médico. No, no sé, no iba. ¿Fuiste médico? Llegué, ¿Y hiciste alguna que otra operación? Sí. ¿Algún parto? Partos, muchos partos, okay. Eso sí. trajiste niños al mundo y luego los hiciste reír, mira qué bonito. Sí, ¿no? Yo, sí, mira, ¿sí? Nunca, sí, lo ves, ves, nunca lo ves. ¿Ya ves? Exacto. ¿Sabes que eso es bien conmovedor? ¿Has visto un parto en una vez? No. ¿Nunca has visto no. un parto? No sé si voy a dormir tranquilo en la noche, pesadillas, no sé. Es, sí, sí, mira, no voy a ser gráfico, no voy a decir, no es el caso, pero sí me conmueve mucho el despertar de una vida, pero sobre todo la actitud de algunas madres. ¿Y no extrañas eso? No. ¿Nunca dijiste, ay, como que no tengo ganas de traer algo al mundo? ¿No? Mira, puedes traer alegría. Exacto, lo traes. Es un compromiso, es un apostolado ser médico. Mis compañeros de la facultad nos vemos cada mes. Okay. Todos, sí. Ah, ok. Sí, nos vemos para pasar lista. Porque... Exacto. Sí, a ver quién vive, que ya no te deseo. Vamos, sí. Pues, si ven este programa, vamos a ver, ¿no? Y claro. Entonces, desayunamos juntos y... Pero, ¿qué? El encuentro, digo, yo sé, te digo, es que tú has hablado de esto diario, pero tu encuentro con Roberto Gómez Bolaños, ¿qué fue lo que te hizo decir, sí, de aquí soy? El tipo tuvo confianza en mí, Jesús. ¿Cómo llegaste a él? Es una historia... Lo he contado muchas veces, pero es totalmente cierto. Yo hacía confesiones para la televisión. La cosa es así. Yo estaba ya haciendo teatro en la universidad porque tenía que llevar una actividad estética. Claro. Entonces, después de que probé las mieles de estar en un escenario, dije, qué bonito, ¿no? Esto. Entonces, por gusto hacía yo teatro. Y había una muchacha ahí, porque tenía malos bigotes. Ella sí iba para actriz, entonces hubo un casting y me invitó. Y entonces yo la acompañé. Ajá. Y entonces haciendo el casting, la representante le dice, oye, y su amigo no actúa. Y yo, sí, pero yo no voy a dedicar a esto. No, sí, es muy bueno, dice ella. Echame para adelante. Sí, y entonces, curiosamente, ella no se quedó en el casting y a mí sí me hablaron. Ok. Entonces era un comercial de un esquimal. Y de ese comercial siguió otro y otro y otro y otro. En ese momento estaba yo estudiando ya la carrera de medicina. Entonces pagaba 900 pesos al mes como interno. Okay. Y en el comercial de televisión pagaron 2,000 pesos por un día de trabajo. Entonces tocaron la parte más sensible de mi claro. economía, que es la cartera. Dijiste, está bien padre traer niños al mundo, pero está más padre ser esquimal, jugar, ¿no? O sea, ya luego los hago reír. Pero sigo con mi historia. Sí, exacto, por favor. Entonces allí el director del comercial era muy amigo de Roberto. Pausa ahí. Por otro lado, Roberto Gómez Bolaños empezó a ser muy exitoso en Televisión Independiente de México y las cápsulas que él hacía aumentaban el rating enormemente. Eran las cápsulas de... Los supergenios de la fortuna eran los supergenios de la mesa. Cuadrada. Y los ejecutivos de ahí decidieron darle su programa. Entonces él necesitó, es el que habló de actores. Claro. Entonces, pues sí. Sí. Le habló al director de comerciales, que era muy amigo suyo, este hombre se llamaba, ya murió, Nacho Rambil, que era gordito. Entonces le habló para que entrara a trabajar con él, y él declinó la invitación, y dijo, ya estoy aquí dirigiendo comerciales, estoy muy bien, pero te voy a presentar a alguien. Y le dio mi número de teléfono, eso lo supe después. Ok. Entonces un día estaba yo en mi casa, llegaba yo, me acuerdo muy bien, llegaba yo de guardia, y me hablan como a las 9 de la mañana. Bueno, habla Roberto Gómez Bolaños. Sí, ok. Chespirito. Ah, sí, yo más o menos me acordaba. ¿Ya sonaba el nombre de Chespirito? Por Viluti Capulín. Claro, ajá. Él fue el libretista de ellos. Me dice, oye, Nacho Bambila dice que es un actor. ¿Tú has hecho televisión? No, nunca he hecho televisión. He hecho comerciales nada más, he hecho teatro. Dice, oye, ven aquí a Canal 8, al día siguiente, que estaba grabando. Fui a ver, estaban grabando La Peluca de Sansón, un episodio que después me tocó hacer. ¿Era un sketch? Un sketch. Ok. Sí. Le cortaba el pelo y la pelota. ¿Lo hizo, no sé si con Chapulín o eran? Lo hicimos como 4 veces, sí, okay. 25 años. ¿No Chapulín? Okay. No, pues en 25 años tienes que repetirte, ¿no? Entonces, con la peluca, todo aquel que se ponía la peluca le transfería la fuerza, ¿no? Sí. O sea, muy chistoso, pero se ponía la peluca y ¿sabes? No hablaba así todo, como tonto. Hola, ¿tú eres Dalila? Quedaba muy chistoso. Sí. Entonces, estaban grabando, entonces, y yo me reí y volteé, corte. Y todos voltean a verme a mí. ¿Qué metí la pata? Sí, claro. Dijo, no, yo me sentí, pero mal, mal, mal. Entonces, así como en las películas, de que todo el mundo voltea. Sí, sí, de la aguja, ¿no? Sí, y en cámara subjetiva, así, cómo se va acercando hacia ti. Como la toma de tiburón. Tal cual. Entonces, yo veía a Roberto que se iba haciendo más grande, más grande. Y yo, chiquito. Entonces, y me preguntó, ¿tú eres Erga? No. Sí. ¿Tú eres Dalila? No. Sí. Sí. ¿Tú eres Erga, no? ¿Verdad? Sí, no, no lo vuelvo a hacer. Sí. Entonces, me dijo una cosa que estaba muy de moda en aquel tiempo, Jesús, tú eras muy bebé, o no existía hasta hoy. Dice, no te aplatanes, mijo. No te aplatanes. Aquí nadie se ríe, precisamente porque las risas ya están grabadas, después se quitaron las risas, ¿no? Sí. Dice, Nacho Bambilla dice que me llenó de flores, me dice, ¿no has hecho televisión? No. Ah, es muy bueno. Los actores aquí están muy enviciados. ¿Sabes qué? Que aquí no usamos el chicharro. El apuntador. ¿Lo usaban o no lo usaban? No. No usamos el chicharro. No. Qué bueno. No usamos el chicharro. Entonces yo le pregunté, ¿y eso qué es? Entonces se sonríe y me dice, estás contratado. Qué buena onda, qué bien. Sí, quería gente no viciada en el medio, pero fresca. Un tipo que tuvo confianza en ti sin conocerte, sin nada. No, y además te conoció con una regada, ¿no? O sea, digamos, sí. le hiciste parar la grabación. Sí, sí, sí. Wow. Eso habla mucho de él y de la relación de los dos, de que me imagino que creció. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Fue como una familia. Sí, con todos sus bemoles, porque las familias también se pelean. Sí, claro. ¿Había pleitos con él? Yo siempre digo, sé, todo el mundo sabe los pleitos que hubo en el ambiente, ¿no? Del Chavo y del Chapulín y Carlos y Florinda y él. Pero había momentos en los que pleito era con él, o sea, era fácil pelearse con él. ¿Pelearse con él? No. Mira, yo sí llegué a tener confrontaciones con él una vez. Una vez en 25 años. Ah, mira. Bueno. Una sola vez. Pero no voy a narrarlo, no tiene caso, pero sí te puedo decir que no hay una diferencia en la que la inteligencia y sobre todo la buena voluntad no pueda superar. Claro. ¿No? Oye, ¿y qué? ¿Cómo fue? De repente fueron rockstars ustedes, porque en los 70 iban a Perú, a Venezuela, todos los países de Argentina. En el espectáculo que tengo, yo durante muchos años, como no había video, no había cámaras digitales, nada de eso, pero sí había Super 8. Entonces yo sí me llevaba mi camarita y filmaba las escenas o filmaba las giras. Pero yo hago un collage de eso y en mi espectáculo lo presento. ¡Wow! Y bueno, era así como aventar una piedrita al agua, ¿no? Entonces, la onda. Las ondas, sí. Mientras más lejos era más grande, ¿no? Claro. Entonces, tú mencionabas de los países, pues ya te puedo decir que todos, con excepción de Brasil, a Brasil nunca fuimos a trabajar todos juntos, pero fuera de eso, a todos, claro. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay. Wow. Entonces, es una clase de geografía en un minuto con Edgar Vivar, señores. Ahora las capitales, no. Las monedas. Las monedas. Las capitales. Y presidentes en ese entonces, ¿no? Marca de zapatos de la primera dama. No. Y si es Imelda Marcos, imagínate. No, pero, a ver, entonces llegaban y era, me acuerdo, yo veía fotos que decía, como los Beatles. O sea, venían en un camión y eran los mares de gente así, sí, a veces. Sí. ¿Qué onda? ¿Era fácil volarse o no se volaron? Sí, yo te puedo decir, yo te lo reconozco al principio. Sí, despegué del suelo. Sí, claro. Es muy difícil. La fama es difícil de llevar. La fama tienes que entenderla. La fama debe ser consecuencia, no finalidad. Consecuencia de tu trabajo. Claro. Si tú buscas la fama como finalidad, estás perdido. Uh-huh. Y ahora, todo el mundo dice, por ejemplo, de repente veo obras de teatro que terminan y dicen, ay, me despido de mi personaje, y mi personaje me dio esto, me enseñó esto, es difícil soltar a Anita, de Anita en la Guerra, por decir algo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál de todos es tu... Es, ¿quién te dejó más? ¿O cuál era tu favorito? Sí, el Barriga, sí, Ñoño, el Chompiras, digo, el Botija, ¿quién? A ver, ¿de cuál de tus dedos presidirías cualquier...? Mira, el señor Barriga me dio la oportunidad, me dio el salto, la fama, la popularidad, el tipo que aparentemente era muy, muy duro, muy adusto y poco flexible, pero era así. De hecho, quería pedirte un favor. ¿Me puedes pedir que te pague la renta, por favor? Por favor, así ante las cámaras, ¿me puedes llegar a cobrar energía? ¿Cómo era el señor Barriga? ¡Págame la renta! ¡Eso! Yo pues no la tengo, señor Barriga. Pero el señor Barriga, no tenga barriga, señor, cuidado, pero es que... No, sí, claro. Chistoso, ¿no? Qué bueno era, ¿verdad? Chistoso. Era un monstruo, Tiene una simpatía muy especial. Y era de las personas, y me imagino que tú también, que detrás de... O sea, en la calle y todo esto, tenían como esa misma forma de ser un poco, estaban muy abiertos a recibir de la gente y a dar, ¿no? Lo disfrutaban. Era lindo, ¿no? A mí me cae bien la gente, me gusta la gente. Digo, llega un momento en que tenemos nuestros límites, ¿no? Todo tiene sus límites. Y hoy en día la gente cree que son dueños de la personalidad, ¿no? Sí, que tienes que hacer lo que ellos quieran. Sí. Oye, pero me van a regañar porque ya ahorita ya están escribiendo, te interrumpí de tus personajes. Entonces quisiera volver a un poquito al tema de. Sí, regañes, señor Barriga, que desde el niño entré en contacto con mi niño interior, lo cual que para él, para esta noble profesión es muy importante. Para mí es entrar en contacto con mi niño interior y me permite comunicarme con los niños y eso. Ya no hago los personajes, es la verdad. Oye, ¿y el Botija me puede encontrar con mi ratero interior? ¿Dónde se está? Me encantó. Es un mensaje, es un personaje aspiracional. Sí. Pero durante cuando la comisaría de Roberto era muy física, especialmente en el Chapulín Colorado, cuando fueron mermando sus capacidades físicas, se fue más hacia el aspecto de la comedia más hablada. Claro. Entonces, la última etapa que hicimos en el con los gatitos, es una comedia sumamente refinada. Sí. Eran otros tiempos también. Ahora ya lo políticamente correcto no permite muchas cosas. El trato al individuo, entiendes que la otra persona que está enfrente de ti es otro ser humano que siente. Claro. Entonces, todas estas cosas de bullying, eso, a mí me parece muy bien. Yo ahora hago conferencias acerca de bullying. Y ahora que está tan de moda, yo hago un chiste de que toda mi vida estuve de moda, entonces, porque parecí de bullying. Sí, claro. Sí. En parte es necesario, ¿no? Hasta cierto punto, porque forja carácter. Sí. Si no, de grande, ¿cómo vas a estar listo para cosas como el matrimonio? Sí. O sea, necesitas que de niño te quiten tus cosas, no vayan de ti. Es una manera dura de aprender. No, sí, eso sí. Pero hay formas. Mira, los extremos son malos también, porque luego uno como padre se vuelve demasiado permisivo. Claro. Y estamos viviendo también una sociedad que es peca de... súper permisivo. No voltees a ver mal al niño porque entonces se va a traumar y todo. Y ves también a cada pequeño monstruo que... Sí, bueno, sí. Y le dan chance de todo y toda la libertad. Oye, hace rato me decías que fueron a todos lados menos a Brasil. Sí. Y hoy en día tú en Brasil eres, bueno, eres el... O sea, Justin Bieber es una pantufla cuando llega a pisar Brasil, porque sé que te adoran. Sí, ¿no? Y yo quiero mucho a los brasileños también. Y has aprendido, tuviste que aprender a hablar portugués. Sí. Te diría algo, pero no sé decir nada. Puedes decir, tiene que ir a lo que digo. Hay palabras muy buenas. Hay unas muy buenas, ¿sí? Que no se pueden decir aquí. Es internet, es YouTube. Es internet, Então, a primeira vez que eu tive então, a oportunidade de falar português com os primeiros portugueses que você conhece, são as palavras malucas, né? Claro, as palavras malucas são. Não vou dizer. O que se eu estou falando aqui, todos meus amigos no Brasil vão pensar, Esta é uma homenagem para todos meus fãs do Brasil. Esse cara é muito legal e ela está permitindo para falar em português. A ver, alguém traiga a Lucero para que nos ajude. Aqui, de maneira aqui abaixo. Sí, exato, sí. No, deliciosa, gracias. Wow, mira, increíble, pero ya te fluye así como, ¿no? Mira, llevo 5 años de llevar el show allá. He estado haciendo televisión allá, voy a hacer una película, dos hechos. Has estado muy activo, está en cine, tu show. Este show que vas a presentar ahorita, porque vi que estabas haciendo un show en homenaje, ¿no? Es algo nuevo también. Obviamente me imagino que tiene que tener cosas que normalmente haces y le estás integrando estas cosas de tu collage y etcétera, etcétera. ¿Vas a hacer tus personajes o no? No. ¿Esos ya no los volverás a hacer? No, por respeto al público, por respeto a mí, por respeto a Roberto y por respeto al tiempo. Hay que honrar la vida. Sí, hermano. ¡Sabelo! Mira, acabo de leer que va a regresar. Qué bueno, qué bueno. Pero dice que quiere ser otro personaje para no encasillarse. Hay que ser mucho amigo, compadre. Yo te cuento, es una decisión personal. El público a veces te pide, ¿no? Claro. Pero yo te... No, no y lo entiendo perfectamente. Yo volteo a ver al espejo y digo, ¿cómo? Claro. Cada vez que usaba la peluca de Ñoño iba haciendo más grande la peluca. Sí, claro, exacto. Tenía que tapar más, ¿no? Tengo que tapar. ¿Y este espectáculo cuándo empieza? Este show que estás armando. Este show que estoy armando lo voy a presentar. La cosa está así, te lo cuento rápidamente. Tú mencionabas Brasil. Brasil, la respuesta y el entusiasmo es tan grande porque el programa llegó 10 años después ahí por cuestiones del lenguaje, del idioma. Sí. Entonces empezó 10 años después. Y en esos 10 años después se ha vuelto un fenómeno que persiste hasta hoy en día. Entonces yo fui invitado sin hablar portugués, sin nada, solamente para presentar mi carita en un programa de televisión que rompió audiencias y todo. Qué barba. Entonces la gente me dijo, ¿usted no tiene un show? Bueno, tuve uno hace mucho tiempo con Cero Barrieta. ¿Por qué no lo hace aquí? Porque no me van a entender. Porque no sé portugués. Sí. Venga acá. Bueno, en un año vengo, déjeme un año para aprender portugués. ¿Y aquí tiene portugués? Sí, ya vi. Entonces me fui a hacer el show. Entonces cada año lo renuevo, hago cosas diferentes y tengo mucho material, mucho material gráfico. Y entonces eso lo hice para Brasil. Entonces la gente de Perú me pidió que fuese, que yo a Perú iba cada año también con el show, con mi show de señor Barriga. Uh-huh. Entonces me dijeron, pero vivimos en internet, ¿por qué no vienes acá? Porque no lo tengo en español. Sí, es verdad, que tú dices. Sí, claro. Sí, güey. Ok. Pero déjame un año para aprender español. Estoy nervioso, tío, estoy nervioso. Claro. Porque... Es que al final de cuentas, pues, ahí vamos, David. ¿Lo vamos a ver en México? ¿Ya lo tienes en español? Sí, pero no está malo realmente. Para Perú, rápido, te cuento. Incluí muchas cosas de las que filmé en Perú. Okay. Solo filmé su marketing. Sí, como que vas a cada país y sí, llevas cosas de ellos, ¿no? Sí, de, sí, claro, sí, sí. Bueno, está muy... a cada país que llevo cosas de ellos. Sí, está nada más en Brasil y en Perú. Okay. Pero sí tengo material de Argentina. Tengo material de Argentina. Fuimos al ¿cómo se llama? Luna Park. De hecho, me están coqueteando para hacer una temporada en Buenos Aires que no necesita pedirme. Yo viví 3 años en Buenos Aires y es una locura, ¿no? Ah, no, sí. Es divino. Tengo muy buenos amigos. Es divino. Ya tengo buenos amigos en muchos lados. Mira. Pues de hecho, yo tengo... Te puedo decir que puedo caminar por Latinoamérica y tengo amigos que no me han sido presentados. Eso, está muy bonito. ¿De verdad? Está muy bonito. Así es. Pues Edgar, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Mucha suerte y ya haremos otro, ¿no? Ya seguiremos platicando porque hay mucho que platicar contigo. Es demasiado. ¿Eh? Mucho, muchas gracias. Edgar Vivar. El la forma de pedir está en la manera de otorgar. Hay gente que te suplica, se disculpa primero. Sí. Discúlpeme, yo sé que usted está aquí, pero mire, mis hijos y todo. Muy bien. Hay otra gente que te ordena. Vamos a tomar una foto aquí, tómese. Ah, sí. Te avisa, ¿no? Y, sí, no te avisa. Hay gente que te dispone. Te dice, sí, gente que dispone. ¿Usted se para aquí? Sí, claro. Y yo aquí, sí. No, pero ríase. Ah, no, ríase, ríase. Y toma la foto y dice, ay, no salí con los ojos, pero otra vez, este Anita, tómalo. Sí, sí, sí, como si fueras así. Como si fueras el sí. El... Y hay otra gente que toma la foto y dice, tú no quieres tomarte foto. Sí, claro, con el otro. Pero sí hay momentos en que, y agradezco en la columna vertebral del esquema, pero estar parado, claro, puedo estar. Eso que te manipule, que pares aquí, porque sí, claro, la gente te agarra y te mueve. Claro. Yo estoy viejito, ya. Sí, como si fueras el pato Donald de Disneylandia, ¿no? Los que regañan. Ajá. ¿Ves? ¿Quién le manda a ser famoso? Es lo que yo digo todos los días. Sí, exacto. Sí. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse, denle like a los videos. Estamos todos los jueves a partir de las 8 de la mañana subiendo nuevo material. Y síganme en mis redes sociales. Twitter es @soyjesusguzmán. Facebook es soyjesusguzmán. Y mi cuenta de Tinder es... Ok, nada más síganme en Twitter y en Facebook.